Cuando tú estés triste, mira las estrellas y piensa en el misterio del universo. Es la voz que canta el universo. Es la voz que danzan los planetas. Es el alma que brilla en tu corazón. Eres tú, amada mía. Eres tú, amada mía. Eres tú, mi corazón. Corazón, corazón. Ángel luz, ángel sol, mi corazón, amor, amor. Corazón, ángel luz, en ti está mi sol, mi corazón, amor, amor. Eres tú mi sol. Mira el universo, piensa en el misterio, millones de civilizaciones, misterio, alma, espíritu de Dios. Mira las estrellas. Es la voz que danzan los planetas. Es el alma que brilla en tu corazón. Eres tú, amada mía. Eres tú, amada mía. Eres ángel corazón. Eres tú, mi ángel, eres tú, amada mía, el sentido de mi corazón. Corazón, corazón, ángel luz, ángel sol. De mi vida, corazón, corazón, eres tú mi sol, amor, amor, amor, amor, amor. Vuela, vuela con las estrellas y serás libre. Serás libre como el viento. Vuela con Dios.